Yo no sé si está en el campo la persona con la que vamos a hablar o si me está hablando desde la ciudad, pero por la interferencia que en algún momento tenía cuando hablaba con él, me parece que está en algún lugar del campo y con los problemas que se originan a veces y que uno lo preocupan y mucho. En este caso vamos a hablar con alguien conocido de Tandil que habitualmente hablamos por temas legales, ¿no? Por causas que tiene su cargo defendiendo a alguien, pero en esta oportunidad por una cuestión puntual y policial que tiene que ver con el campo. El doctor Marcelo Arcieri, ¿cómo estás, Marce? Buen día, bienvenido a BC Radio. Buen día, Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, junto con Cherro estamos aquí en la radio del portal y bueno, evidentemente cuando me llamaste me generó inquietud, preocupación, porque me estás hablando que les están cortando el alambrado perimetral. ¿Cómo es eso? Exacto. Buen día. Están cortando, entran en moto dentro de los campos, están cortando los alambres de las rutas o de los caminos de tierra. Y encima van y te faenan algún animal, algún vacuno, algún carnero. No solo es el perjuicio de la muerte del vacuno, sino lo más grave es que están cortando los alambres. Se llegan a ir todos los animales a la calle, se mata alguien de noche y después tenés una gran responsabilidad que es lo que no te deja dormir por la intranquilidad. Esto es un modus operandi que ha empezado hace un tiempo. Sabemos, la patrulla rural anda, pero tiene 6 o 7 personas por día, lo que evidentemente no alcanza para el partido de Tandil, porque ponen 2 efectivos por móvil, ocupados. Si tienen 7, 4 personas en 2 móviles y después uno en la oficina o 2 y no tenés más gente. Y Claro. eventualmente la gente la disponen para otra cosa. Evidentemente es un riesgo muy, muy grande lo que está ocurriendo, porque hay otros casos ahí por los campos de Osa, ahí han cortado 15, 20 alambrados una noche, ¿viste? Y cortan el alambre, cortan eléctrico, cortan, cortan, cortan, cortan, y bueno, ahí el perjuicio es enorme. Claro, puntualmente en tu parte, en tu sector, esto, ¿qué te ha pasado estas últimas Yo ya horas? llego el domingo, me cortaron sobre la ruta 30 y cortaron un eléctrico, te arrean los animales en moto y te matan uno o dos que puedan Bien. y se los llevan. Y hoy anoche, sobre un camino de tierra, acá nomás, ahí de la ruta 30 a 100 metros, también cortaron y mataron otro vacuno. No solo, yo llevo creo que 6 faenados en el año. Claro. Algunos con denuncia, otros sin denuncia, porque a veces denuncias cuando tenés tiempo y cuando no tenés tiempo no denuncias tampoco. Claro. Pero es un tema complicado al cual las autoridades creo que no le prestan la atención que tiene que tener hasta que realmente ocurra algo, que alguien se te vaya más o menos a la ruta y se mate a alguien en auto, tengamos un problema serio y después no sabemos cómo salir. Bueno, Entonces, ocurren las cosas, empiezan a decir, a lamentarse, pero hay que actuar antes de lamentarse. seguro, en tu caso personal, el espacio de tierra que tenés está muy cercano a la ruta, o sea que donde se cortan el alambrado. El campo mío da al frente de la ruta y si te Claro. cortan el alambre de la ruta, sale directamente. Y el otro campo que tengo alquilado da a la ruta 30 y da al camino de tierra a la Argentina. Pero es imposible, porque Claro. yo anoche anduve a las 12 de la noche. Bien. Andás de noche, andás de madrugada, si vos hablas con la policía, anda. Claro. Es difícil pescarlo, ¿no? Con un celular saben por dónde anda. Entonces el tema es falta de gente, falta de personal y falta de atención al problema. Esa es Claro. la realidad. Claro, no son temas nuevos. La Sí, falta de policías de personal, rurales sí. es una Eterno. realidad. Y después el tema de la faena y el tema de cortar alambrados Tampoco. también es algo que está pasando últimamente. No es que algo hechos aislados, ya no es la primera vez que No, pasa. no, no, es muy común y viene incrementándose y no lo puedes parar. No. Hasta que no se tomen realmente medidas en serio, o políticas oficiales en serio, que salgan a bancar este tema, a poner policía o a poner este control. Esto, y te imaginas, si cuando estaban las calles cerradas de Tandil, seguían cortando, te imaginas ahora Claro, que está todo abierto, entran por todos lados. me imagino. ¿Hiciste en este caso puntual la denuncia o Y todavía ahora en la no? tarde, porque estoy haciendo tribunales, ahora a la tarde voy a hacer la denuncia a la patria rural, pero la patria rural es muy simple, toma la denuncia, manda y después a los 6-7 meses viene el archivo de la causa por falta de investigación o de prueba. Entonces, evidentemente, las causas, sí, por ahí tiene la suerte de encontrar o de tener alguno, pero el hecho es muy complicado hasta que realmente se mate alguna persona con algún vacuno que se escapó de algún predio por los arrastres cortados. ¿Qué le decís a la familia de la víctima? Sí, me cortaron el alambrado. Claro. ¿Quién te va a creer? Explícame quién te va a creer. Ah, no, si usted lo cortó para que... No, pará. Entonces estamos jugando con fuego, ¿ya? Y lo saben. Las autoridades lo saben y miran por costado. Entonces, es un tema que es preocupante. Bueno, ojalá Marcelo tenga una respuesta. Preocupa en serio y que las entidades rurales van a tener que salir también a decir. Yo sé que faltan personal, como dicen, pero bueno, hay que hacer más política para que esto termine. Seguro. Gracias, Marcelo. Esperemos que se resuelva y si después de la denuncia hay alguna novedad, con gusto te atendremos nuevamente por acá. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Buen fin de semana. Igualmente.